tramas. Hay un momento que tiene que ver con los 20 y pico, los 40 y pico, que es hay una energía que todavía no tiene límites, que no busca ni la conveniencia ni la aceptación, que es donde se generan las grandes obras. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, las sinuosas encrucijadas de la política internacional actual, con Inde Pomeraniak. Cruzamos el océano. Sí. Nos venimos para acá. Y cuando digo para acá, para América Latina, que tiene también distintos escenarios a donde podríamos ir golpeando la puerta, ingresando, viendo lo que ocurre en este recorrido como lo vinimos haciendo. Elecciones en México. Sí. Y las páginas de los diarios, los portales digitales de noticias, los noticieros televisivos, frecuentemente muestran muertos, puentes donde se ve balancear, columpiar cadáveres, y en medio de todo eso, una elección ahora, ya. Hoy se ha registrado una jornada violenta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la guerra entre los cárteles del narcotráfico. Días sangrientos, efectivamente, se siguen viviendo en Monterrey y las zonas aledañas. Bueno, Nuevo Laredo, Tamaulipas, vive hoy un viernes rojo. Fueron 10 minutos de intercambio de plomo. También explotaron 3 granadas, pero el vehículo oficial, conocido como El Oso, resistió el ataque. 23 cuerpos de presuntos integrantes del crimen organizado han sido encontrados. Aparecieron colgados 2 hombres de un puente de Allende, el mismo municipio donde encontraron descuartizados los cuerpos de Katia y Kendy Cavazos. ¿Quién mató a esos hombres? Puede ser cualquiera. En este país cualquiera mata y, lo que es peor, no importa. Narcotráfico, gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales nos aplican la misma regla. O están conmigo o están contra mí. Este 2012 se perfila como el más letal para los periodistas, según el Instituto Internacional de la Prensa, que asegura que México sobresale en la lista. Esta madrugada fueron abandonados los cuerpos de 9 personas y las cabezas de otras 14 en plena vía pública. El presidente Calderón habló hoy duro sobre el tema de la guerra contra el crimen organizado. Que no anden impunes por las carreteras y las calles con sus camionetas y sus ametralladoras, que se les atraviese la fuerza pública, y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina, que se les atraviese y los hostigue, hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo. Es interesante. Una lectura que estuve viendo la vez pasada, decía un periodista importante, lo decía por Twitter, decía que ninguno de los candidatos señaló en un plan cómo evitar los próximos 60.000 muertos, que son los que dejó el gobierno de Felipe Calderón. Cuando estás en México, algunos, que ni siquiera lo quieren demasiado a Calderón, sin embargo te dicen, bueno, lo que Calderón se propuso lo cumplió, que fue no negociar. Hasta ahora no teníamos esto porque todos los gobiernos, incluido el de Fox, negociaban. Uh-huh. Lo que uno se pregunta con 60.000 muertos sobre las espaldas es, ¿y de qué le sirvió? ¿No? Y ante esa porque pregunta... Porque no es que fueron 60.000, no, 60.000 y vamos por más. Sí. Ante sí. esa pregunta sigo sin respuesta. Sí. Lo dejo como interrogante porque no sé qué salida puede tener cuando la droga sigue entrando por Estados Unidos, cuando, digamos, ya sabemos que este es un trabajo conjunto de Estados Unidos con México. Y ya sabemos también lo que significa tener trabajos conjuntos, sí, con Estados Unidos. Inde Pomeraniak. Lo que pude yo ver es que las posibilidades que alguien de la centroizquierda o la izquierda, como lo quieren llamar algunos, como López Obrador, llegue al gobierno, son lejanas, aunque haya crecido también en las encuestas en las últimas semanas. Son lejanas porque es como si su tiempo se le hubiera pasado, ¿no? Periodista. Está un poco grande en los debates, además se lo ha visto grande. Yo no quiero minimizar el voto de las mayorías, pero convengamos que mucha gente realmente vota por imagen, y Peña Nieto es un actor de telenovela y está bancado por Televisa, por la cadena, como un actor de telenovela. Uh-huh. Y además su mujer es una actriz de telenovela, por si fuera poco, pero digo, es decir, si hay que buscar un ejemplo de telepolítica que tenemos a mano, ahí está, es absolutamente video así, videopolítica, ahí está, es absolutamente así. Y además, si uno se quiere quedar con lo que pasa en el DF, Sí, bueno, sí, en el DF ya sabemos, gana el Partido de la Revolución Democrática, gana López Obrador o quien esté. Pero México es enorme. México es enorme. México es el país con las madres solas. México es el país con la gente desesperada queriendo colgarse de cualquier camión para llegar a Estados Unidos. México es enorme. Y Peña Nieto tiene mucho dinero y tiene mucha banca. Se le vincula mucho con Televisa, ¿no? El candidato de Televisa. ¿Y con Emilio Azcárraga? ¿Cuál es su relación real con Emilio Azcárraga y con...? Mi relación, no tengo una relación personal con ninguno de los directivos, tengo una relación institucional con todos los medios. Pues evidentemente, sobre todo voces contrarias a tu servidor, hayan construido esta leyenda de ser candidato de algún medio, no lo soy. El fenómeno Peña Nieto tiene una explicación en función de la apuesta política que las empresas televisivas y en especial Televisa han hecho después de lo del 2006. El amor. ¿Qué es salir con y qué es andar con? A ver, tú dime qué, pues no qué es uno y qué es otro. Pues no, es que yo tengo esa misma duda como joven soltera. ¿Quieres saber si somos novios? Sí. Sí. Ok. Hay toda una maquinaria política ya engarzada en torno a Enrique Peña Nieto como un producto, como una inversión política en donde la voz cantante la llevan las televisoras y la llevan los consultores que Televisa ha puesto ahí para que su candidato sea el viable para el 2012. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo que no puedes cambiar, Lucero. Un niño que se te enferma de algo para lo que no hemos podido encontrar cura. Un desastre natural que te sorprende. Aquello que ni con toda la voluntad ni todo el trabajo puedes detener. ¿Y de qué se siente más satisfecho? De los compromisos que hemos podido cumplir. Más de 400, ¿verdad? Más de 400, pero más allá del número de obras, lo realmente satisfactorio es poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y el candidato de Televisa, perdón, del PRI. Sale y lo conoce, por cierto, al candidato del PRI. No. Esta leyenda de ser candidato de algún medio, no lo soy. Las sinuosas encrucijadas de la política internacional actual, con Inde Pomeraniec. El PAN viene de dos presidentes que salieron en el caso de Fox y sale en el caso de Calderón con bastante desprestigio. La persona, Josefina, la persona que pusieron, la verdad, es como muy débil, es como muy muy endeble para enfrentarse con esto, con lo cual lo que uno piensa realmente es que vuelve el PRI al gobierno con este señor Peña Nieto, que no pudo mencionar un libro que lo haya influido en su vida, en plena feria del libro, ni siquiera se lo llevó preparado. Pero pese a todo eso, todo indica que va a ganar. Lo que tiene detrás es un partido muy grande, es un partido muy sólido, 70 años en el poder, ni más ni menos, y con representantes en todo el territorio. Pero, nada, a ver, uno podría imaginar que en el diseño de los últimos años de Latinoamérica, ¿con quién se lo puede imaginar uno a Peña Nieto haciendo sociedad? Con Sebastián Piñera, por un lado. Un poco con Santos en Colombia, si bien Santos está jugando un poco a no ser tan uribista, ¿no? Sí, el capítulo Colombia ahora se viene, ¿eh? Sí, pero digo, la verdad, Colombia hoy es vista por muchos países, incluido por la Cancillería Argentina y por la Presidencia Argentina, no se ve a Colombia del mismo modo que se lo veía con Uribe, que era enfrentamiento puro. Así que en el caso de Santos es un poco, pero digo, claramente no es que Calderón haya sido representante de izquierda, ni mucho menos, pero Peña Nieto mucho más claramente va a representar a lo que son los intereses del establishment histórico en México, ¿no? Así que ahí tendremos eso. Mencionábamos antes la posibilidad de que un republicano en Estados Unidos, la verdad que imaginar a Romney en la Casa Blanca y a Peña Nieto a la cabeza de México es muy duro. Y no lo decimos metafóricamente. No, claro. Inde Pomeraniec es autora de los libros Katrina, el imperio al desnudo, Rusos, postales de la era Putin y Blackie, la dama que hacía hablar al país. En la actualidad, Pomeraniec es directora editorial del grupo Norma en Argentina y colabora regularmente con diversos medios gráficos. Escribinos a tramasradio@gmail.com.

de manera que conozco un poco, además empiezo a conocer también la personalidad de ellos. Juan Manuel Santos integró el gobierno de Álvaro Uribe, pero antes había integrado otros gobiernos, es decir, es una persona que viene de, es un representante de esa clase económico-política que viene hace muchos años estando en diferentes gobiernos. Es un hombre además con mucha más muñeca diplomática que la que tenía Álvaro Uribe, uh-huh. Si bien es, no es que integró el gobierno de Álvaro Uribe, fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que si por algo se lo recuerda precisamente es por su política tremenda de defensa, en donde si es por resultados habrá que concluir que prácticamente eliminó el tema de las FARC. Si bien quedó completamente embarrado con lo que tenía que ver con los paramilitares, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es otro tema. En el caso de Santos, lo que uno puede ver es que, a diferencia de Uribe, buscó inmediatamente integración latinoamericana. Hay que reconocer que en estos años, en donde apareció la UNASUR, en donde apareció el Grupo Río resolviendo cuestiones, en donde América Latina busca prescindir de la OEA y en cambio tiende más a negociar en organismos propiamente latinoamericanos sin Estados Unidos, hay que reconocer que Uribe, aún con las diferencias, en esos lugares estaba y que apoyaba determinadas mociones y demás. Bueno, Santos mucho más. El enfrentamiento de Uribe con Chávez, por ejemplo, Santos lo terminó inmediatamente. Si bien hay que recordar que Santos era el ministro de Defensa cuando Colombia ingresó a territorio ecuatoriano para liquidar a Raúl Reyes, que era el número dos de la FARC. Uh-huh. Es decir, no es que Santos la miraba de afuera, no. Santos fue el responsable de ese operativo que trajo tantos problemas y que todavía está ahí los resquemores entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, Santos busca tener como un lugar de la diplomacia. Por momentos ya no se termina de entender. En la última cumbre de Cartagena, una vez más, Cuba no era invitado, pero él lo que hizo fue viajar a La Habana para explicar por qué, lo cual es como un poquito patético en un punto, pero bueno, lo cierto es que se muestra como una voluntad de integración que Álvaro Uribe no tenía. Es duro lo de decir el triunfo de Uribe, pero si uno ve los números de Colombia en términos de lo que creció en el área de turismo y demás, con la finalización de lo que fueron los enfrentamientos con la guerrilla y demás, a Colombia en términos de números le va mejor. Eso se ve. En el camino quedaron montones de cosas muy oscuras, quedaron los falsos positivos, que eran aquellas, así se llamaba, los casos en donde chicos inocentes eran pasados por guerrilleros de la FARC para ganarse premios, tanto el ejército como la policía. Y todo eso estaba completamente respaldado por el gobierno de Álvaro Uribe. Todas esas denuncias, se sigue trabajando en eso, pero lo uh-huh. cierto es que para el colombiano de a pie, sentir que puede estar en Bogotá y caminar tranquilo, ir a tomar un café sin riesgo, bueno, eso vale. Es decir, nosotros podemos cuestionar todo, podemos decir todo, podemos entender el origen de la FARC, podemos remontarnos al Bogotazo, todo lo que vos quieras. Ahora, la gente lo único que quiere es estar tranquila, y eso también es comprensible. Cuando uno la mira de afuera es mucho más fácil. En cambio, aquellos que están, digamos, afectados por lo que tiene que ver con esta clase de enfrentamientos sin tener nada que ver, bueno, de pronto eligen estos gobiernos de mano dura porque quieren terminar con eso, porque no hubo manera de terminar con eso desde otros gobiernos. Inde Pomeraniec, ¿sabes qué? Sí. Periodista. Esto es algo muy compartido. Las políticas de seguridad suelen ser patrimonio de la derecha. La izquierda le escapa, porque cualquier política de seguridad requiere algo de la represión. Algo de eso, uh-huh. alguna clase de represión tiene que haber. Uh-huh. Y la izquierda le escapa, y entonces termina quedando como patrimonio de la derecha. Es así, y míralo, recorrer la región y te vas a dar cuenta. Y la región tiene, entre otras elecciones, la elección en Venezuela. Pero yo hoy siento necesidad, padre, de decir lo que he venido sintiendo desde hace casi un año, pues, cuando comencé a asumir que dentro de mí había una enfermedad muy maligna. Si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento. y le digo adiós. Si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer, por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida, Cristo mi Señor. Amén, era lo que quería decir hoy, Jueves Santo, en Barinas, con ustedes. Amén. Es dramático. Y hago, claro, hago esta introducción con cierta pausa después de tu enfática intervención anterior, porque ya lo pusiste, ya pusiste el adjetivo. Sí, es muy dramática. Si habría que sacar como si fueran las capas de una cebolla para ir al núcleo central, ¿por qué es dramática esta elección y no fueron las anteriores dramáticas elecciones las que llevaron a Hugo Chávez Frías al Palacio de Miraflores? Voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar, porque se está muriendo el presidente. A mucha gente no le va a gustar porque no lo cree, porque no lo quiere. Yo, por lo que vi, por la información que tengo, por lo que se por lo que uno puede leer a la edad que uno tiene, efectivamente la enfermedad de Chávez es una enfermedad muy seria. Si va a vivir mucho más, va a ser muy bueno. Nadie le está deseando la muerte a Chávez, de ninguna manera. Y si en todo caso tenía que perder o tiene que pierda como tiene que perder, o que gane como tiene que ganar. Pero cuando yo te hablo del dramatismo, digo, porque el componente de la salud del presidente le está dando un tono que anteriormente no tenía. Aquel monólogo tremendo de Chávez en Semana Santa, pidiéndole a Jesús que no se lo lleve todavía. Sí, pero dame vida. Era casi una reproducción del diálogo de Jesús con Dios, diciéndole, ¿por qué me has abandonado? ¿Entendés? Es como muy dramático. Hay que ser muy insensible para no ver eso. Y ya ni siquiera estoy diciendo, me gusta, no me gusta, me parece bien que Chávez siga siendo presidente. Ya no importa eso. Lo que digo es, los venezolanos tienen hoy un presidente que está muy enfermo, del que no se sabe qué tiene exactamente, porque hoy dice una cosa, agrega una cosita, sabemos que hubo operaciones, él dice que mejoró, que sus estudios dieron bien, se mantiene con un secretismo que en pocos países puede mantenerse, sinceramente, porque no se trata de vida privada, nadie le pregunta si tiene una mujer y un amante, nadie habla de eso, estamos hablando de la salud. De la salud presidencial. Que es una cuestión de Estado. Uh-huh. Es una cuestión de Estado, sobre todo en un partido como el de Chávez, en un proyecto y un gobierno como el de Chávez, tan personalista, en donde no hay sucesión a la vista. No la hay. Y en donde se pudieron armar las cosas bien, pero con él vivo y con él manejando. Así que es dramático. Es profundamente dramático. La oposición esto lo sabe. De todos modos, yo creo que el mayor riesgo no es solo que gane la oposición, que podría llegar a ser un desastre. Es qué pasa si Chávez desaparece de la escena, como sea, o porque decide retirarse, o porque, bueno, termina todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manejan? ¿Quién determina? ¿Cómo se determina? No hay, insisto, no hay una sucesión ordenada o organizada, por lo menos que se conozca. Inde Pomeraniec. Y de hecho, debería haber trascendido algo, porque serían figuras que estarían como a la vista. Y nada de eso ocurre. No. Periodista. Hoy mismo, en estos días, el propio presidente reconoció que efectivamente el tema de la inseguridad en Venezuela, sobre todo en Caracas, en la ciudad capital, es algo tremendo. Son índices que en todos estos años, con Chávez desde el 99, porque ganó en el 98, desde el 99 para acá, no se pudieron terminar con esos índices de inseguridad. Con lo cual lo que uno imagina es que ante un final más dramático que esta campaña dramática, sí, podría todo desbandarse de una manera muy seria. No hubo muchos ingresos en todos estos años por la cuestión de los commodities, por el petróleo y demás, pero no hubo una construcción, hubo una construcción de identidad, ¿sabes? Hubo una construcción de identidad que no existía. Es decir, hay mucha gente que creía que no existía y que su palabra no valía. Y Chávez le dio esa palabra y le dio ese eso es algo que no lo puede desconocer nadie, y de hecho la propia oposición, hay muchos de los programas del chavismo que asegura que mantendría. Nosotros diríamos, giles no son. Tal cual. En ese sentido, vos, una vez que, como yo te comentaba al principio, la gente cuando toma la calle por algo la toma. Y la gente que adquiere un rol protagonista y que tiene la palabra, no lo suelta. O sea, cuando se le entregó la dignidad a una persona que no conocía lo que es esa dignidad, no la suelta. Entonces, por más que gane, no va a ser tan fácil para la oposición, si finalmente se hace con el poder, digamos, imponer. No, hay toda una población que por primera vez en estos años consiguió un espacio que hasta ahora no tenía. Así que bueno, nada, lo que viene en Venezuela es verdaderamente importante. La pelea interna del chavismo es preocupante, ¿no? Lo que pueda venir ahí, porque ante la ausencia de un padre todopoderoso, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com